Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Buenas tardes, emprendedores. Hoy en Activa Tus Ideas tenemos a Estrategia, una consultora en temas de alimentación. Amigos, muy buenas tardes. En Alcanzando el Éxito hablaremos de... del todo la inocuidad y la calidad del producto, pero sin incurrir en grandes gastos. Tú mencionas, ¿no?, que las personas pueden hacer todo ese tipo de emprendimientos desde su cocina, desde su espacio en el que lo han ido desarrollando. ¿Qué les aconsejas? Porque muchas veces decimos no, tal vez desde la cocina es como muy inapropiado, empecemos a buscar cosas más grandes y ahí también es cuando falla. ¿Qué es lo que les aconsejas a los emprendedores para que ellos sigan en este camino? ¿Cuáles serían los pasos para que la cocina sea el lugar adecuado? Que estamos poniendo el ejemplo de cocina. Claro, bueno, en este caso nosotros les damos un servicio de asesoría en el cual podemos buscar recursos, podemos buscar financiamientos y adicional cambios de la infraestructura que no incurran en grandes gastos. Porque, por ejemplo, para tú obtener tu permiso de funcionamiento necesitas cumplir con la normativa. Pero es una normativa que te dice, por ejemplo, ten una superficie que sea lavable, ¿ya? Pero muchas veces uno se imagina una superficie lavable, tengo que de ley poner pisos epóxicos, paredes epóxicas, eso te cuesta más de $5,000 y es ahí cuando dices, no, o sea, no voy más con el proyecto. No, si tú tienes tus buenas prácticas de manufactura bien implementadas, si tú estás trabajando en un lugar limpio, si tú puedes demostrar mediante registros que estás limpiando continuamente, tienes los productos químicos adecuados, te colocas una cofia, te colocas guantes, te colocas mascarilla, desinfectas tus utensilios antes de empezar a trabajar, tú ya estás cumpliendo con buenas prácticas de manufactura, sin incurrir en grandes gastos, sin tener que alquilar un lugar aparte, mientras vas capitalizándote y empiezas a vender tu producto. Una vez que ya empieces a vender tu producto y tengas dinero, ok, ahí es cuando nosotros te ayudamos a buscar un lugar más grande, sea rentado o sea propio, buscamos un galpón, lo adecuamos, implementamos y ya de ser el caso, si es que el cliente te está pidiendo ya una certificación, nosotros te ayudamos. Ayudamos al emprendedor a realizar este tipo de certificación y muchas veces los emprendedores ya llegan a exportar y les piden certificaciones un poco más fuertes, les piden que cumplan con los temas de la FDA, les piden que cumplan con normativas internacionales. Y es ahí cuando nosotros también no los abandonamos, sino también los direccionamos. Igualmente tratamos de buscar siempre las certificadoras que den paso a los emprendimientos y que no les cobren tanto dinero. Y también hacemos los cambios propios de la infraestructura y muchas veces del producto para que puedan cumplir con ello sin incurrir en gastos sumamente grandes. Y bueno, justamente que tocas este tema, cuéntanos un poquito. Ustedes dan el seguimiento. ¿Qué hacen luego con los emprendedores? ¿Qué estrategias toman? ¿Cómo hacen los contactos para que ellos puedan insertarse ya en mercados un poco más grandes, más competitivos, para que ellos también tengan sus réditos, obviamente, de este emprendimiento? Ya somos un grupo multidisciplinario de varios técnicos. Nosotros siempre estamos a la vanguardia con los supermercados. Y lo que hacemos es direccionarle al emprendedor y darle los pasos, los seguimientos y muchas veces la cantidad de documentación que necesitan para presentarse ante los supermercados. Entonces les damos el acompañamiento para que puedan entrar allá y puedan abrirse las puertas a vender en grande, porque es a lo que todo el mundo apunta cuando empieza a emprender un producto, a entrar a un supermercado y luego ya a exportar. Claro, y entiendo que también crean capacitaciones a los emprendedores, más o menos, ¿cómo funciona esto ya con su agencia? Bueno, dentro del tema de estrategia, nosotros brindamos capacitación, también a nivel empresarial, damos capacitaciones in situ, vamos a las industrias grandes, medianas, pequeñas, artesanales, microempresas, a todas, dependiendo la cantidad de empleados que tengan. Adicional, damos capacitaciones propias en temas diversos, no solo de seguridad alimentaria, sino de seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente, en nuestras instalaciones. Y adicional, hemos abierto ahora una serie de conferencias gratuitas para los emprendedores. Es más, este 17 de febrero vamos a dar una capacitación gratuita en nuestras instalaciones, en la cual nosotros invitamos a los emprendedores, ya que al no tener ningún costo es un beneficio para ellos también. Vamos a hablar de todo el tema de buenas prácticas de manufactura para empresarios y para operarios. Para operarios, ¿por qué? Porque los operarios son los que van a aplicar las buenas prácticas de manufactura. Y para empresarios, ¿por qué? Porque si no toma conciencia la cabeza, que es la gerencia general, nunca va a querer hacer una inversión en cosas que son importantes para la inocuidad alimentaria. Muy bien. ¿Qué tipos de emprendimientos en el sector alimentario son los que están en auge ahorita en el país? Tenemos una sobredemanda, por ejemplo, y esto también es una recomendación. Ahorita el tema de sacar mermeladas y las mermeladas, insertarlas en los supermercados, está súper complejo. Porque si tú llegas a La Percha, tienes un sinnúmero de marcas, de un sinnúmero de sabores, y es súper complicado ingresar a un supermercado con una mermelada, así sea de tres sabores y te llame la atención, pero es complejo. Entonces, más que nada, los supermercados inclusive están dando gran cabida a los productos nuevos, productos innovadores, cosas que muchas veces aquí no las hemos visto, pero son ideas que las traen de afuera, la gente viaja, o a veces hay ideas que salen, uno las piensa y a veces el emprendedor te comenta la idea y tú dices, wow, sí, tienes razón. Y más que nada es algo de apasionarte con tu propio producto. Porque muchas veces cuando hablas con gerentes de empresas que desarrollan productos nuevos, te das cuenta la pasión que ellos le tienen al producto. O sea, le apuestan tanto al producto, aman el producto que han desarrollado. Entonces, más que nada, para un emprendedor es ese cariño y ese amor que le tienes a tu producto para poderlo vender. ¿Cómo ves tú, desde tu experiencia, la situación del sector alimentario en cuanto a emprendimientos en el país? ¿Cómo ves los factores del escenario económico, las oportunidades que se dan? En el tema de emprender en el sector alimentario es súper bueno, ya que pueden existir negocios que sean buenos, sean malos, y ya una vez que están en marcha, recién te puedes dar cuenta si crecen o no crecen. Pero en el tema de alimentos, como dicen, todo el mundo come. O sea la situación que sea, la gente va a comer siempre. Y los productos innovadores son bien recibidos, y al menos si es que no tienes costos altos, también son bien recibidos, porque eso también hay que saber entrar a competir, así sea un producto gourmet, pero que tenga un buen precio, y si no, excelentes beneficios para que puedas competir con los grandes. Y más que nada, ahora yo considero que esto es el año del emprendimiento. ¿Por qué? Porque todos sabemos que atravesamos por una crisis. Y en parte lo de la crisis es bueno. ¿Por qué? Porque ha sacado lo mejor de los emprendedores. Ahora la gente ha dejado de ir a buscar trabajo por ir a buscar clientes y poder plasmar sus ideas y materializarlas. Gracias, Mónica, por acompañarnos en esta entrevista, y cuéntanos cómo podemos contactarnos contigo. Si nuestros radioescuchas quieren comunicarse contigo, ¿cuáles son los contactos? Estrategia abre las puertas a todo el sector alimenticio, emprendedores, microempresas, artesanos, mediana industria, todas las personas que deseen y necesiten capacitarse o realizar trámites legales de forma óptima, de forma económica y de forma rápida. Nos pueden seguir en Facebook, estamos como Estrategia. Adicional, pueden llamar a nuestras líneas, nuestro teléfono de contacto es del 0992-71-87-89. Nuestro correo electrónico es estrategiauio@gmail.com. Muchas gracias. Esto fue Activa Tus Ideas junto a Mónica Arteaga Hidalgo, CEO de la consultora Estrategia. No se despeguen de nuestra programación. Seguimos con más de nuestra radio revista Emprendemos. Les dejamos con la canción de la agrupación colombiana Morat y su canción ¿Cómo te atreves? Me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte. Despostar. pensaste un 29 de febrero. Andan diciendo por las calles que solo le decía al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero. Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento, que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Hola Liz, gracias por venir a esta nueva edición de Emprendemos. Muchas gracias Lu, estoy contenta porque les tengo algo súper lindo que contar. Cuéntanos Liz, ¿qué tema nos tienes preparado para hoy día? Tengo entendido algo más o menos me contaste de Píllaro, pero cuéntanos para enterarnos bien, ¿qué nos tienes? No sé si ustedes conocían la Diablada Pillareña que se realiza del 1 al 6 de enero. Bueno, esta es igual una fiesta que se realiza a inicios de año, dura 6 días, pero lo más maravilloso es que aquí ustedes pueden encontrar el pato al lodo. El pato al lodo es un plato que se trató de rescatar de los panzaleos, que consiste en el pato colocarle con las plumas y envolverle en lodo de los yanganates y enviarlo al horno. Entonces, la carne del pato no tiene ningún tipo de condimento más que las sales de la tierra y tiene un sabor espectacular, es un sabor muy diferente que les invito a todos que puedan degustar. Les voy a contar quién es el creador de esto, por qué lo hizo y bueno, por qué nació esta idea, ¿no? Entonces, Ángel Amores es un pillareño de 50 años que tiene su paradero que se llama Delicias de la Pachamama. Este es el único lugar en el que pueden encontrar este plato. No pueden replicarlo porque él tiene patentado el plato. Entonces, es una creación de él que hizo una investigación muy profunda de la comida de los panzaleos. Y él lo hizo con el fin de rescatar y revivir la tradición que alimentaron a estos habitantes de hace más de 800 años. Esta especialidad consiste en cocinar la carne del ave en una bandeja de metal y cubierta por un montículo de barro, que es uno de los principales atractivos del cantón, y necesariamente el lodo debe ser de los yanganates, porque dice que tiene las sales que necesita el pato para sacar este sabor. solo tiene los fines de semana y tiene una acogida de 350 personas para degustar este plato. Y bueno, en realidad Ángel lo fue desarrollando con el apoyo de su esposa, de las personas más cercanas. El toque perfecto es el mineral que genera el fango y es el sabor espectacular y único que le da al pato. En este caso, los patos son criados en una granja y son orgánicos. Entonces se crían con productos de la zona, con granos de la zona. Entonces, de cierta manera, también es un plato súper sano. El pato consiste en una porción de arroz, ensalada de vegetales frescos, dos papas y un cuarto de ave. Esto tiene un costo de $7 y tú puedes acompañar este plato con un vaso refrescante de horchata o chicha de quinoa. Las dos son espectaculares y lo producen ahí. Este comedor solo lo abren los fines de semana, como les había comentado. Y bueno, si tienen una reserva o desean ir, lo atiende también bajo reservaciones. ¿Y cuánto tiempo se hace desde aquí a Quito a Pilla? De Quito, desde el centro, aproximadamente unas 3 horas nosotros llegaríamos a Píllaro. Cuéntanos un poquito acerca de lo que hay allá en Píllaro, la Diablada, las máscaras, que bueno, yo a la persona le he podido ver solamente por la prensa, no he tenido la oportunidad de ir, pero sí me ha llamado muchísimo la atención. Verás, primero, las máscaras son elaboradas a mano, utilizan los cuernos de los animales. Y bueno, van generando las máscaras según la creación o según la imaginación de cada uno de los autores. Estas máscaras pueden costar desde las más pequeñas desde $30 hasta $500 según la dificultad del diseño y todo el tiempo que hayan generado. El baile de los Diablos de Píllaro también es muy, muy interesante, ya que es muy peculiar. Generan una especie de baile sensual que tratan de conquistar al público al que están bailándole. Tenemos también guarichas dentro de la comparsa y adicional ellos siempre es como que quieren tentarte. Siempre te llaman como a la tentación, te llaman a la picardía. Y en Píllaro existe una escuela de diablos en el que a los niños pequeñitos les enseñan desde el principio cómo deben bailar, cómo deben colocar los pies, por qué lo están haciendo. Y una de las historias que nos contaban la gente de Píllaro era que antes ellos habían como dos barrios. Entonces, como tenían conflicto los dos barrios, tenían que ellos vestirse de diablos para asustarle al otro barrio, para que no entren en su territorio. Esa era una de las versiones. La otra versión era que no les gustaba que les coqueteen a las mujeres de su barrio. Entonces empezaron a vestirse de esta manera para generar temor entre los visitantes y que no se les acerquen a las chicas. Entonces son varias versiones que da la gente de ahí. Y también se dice que esta diablada tiene mucha conexión con el carnaval de Oruro. Entonces ha habido ocasiones que gente de Bolivia va a la diablada para también mostrar sus máscaras. Chévere, ¿no? Muchas gracias, me parece súper chévere el intercambio de cultura que hay también con esto que nos acabas de comentar, ¿no? Con este dato de la gente de Bolivia que va para allá. Y nosotros que somos ecuatorianos nos perdemos a veces de todas estas cosas que valen la pena. Entonces, te quiero agradecer por la información que nos das y seguramente invitarles a nuestro radio escuchas que vayamos, ¿no? Que conozcamos estos momentos, estos eventos también, para que son parte de nuestra cultura ecuatoriana. Sí, sí, sí, en realidad creo que uno no puede querer ni amar lo que no conoce, entonces esta es una invitación abierta a que descubramos lugares que no hemos visitado, que descubramos fiestas tradicionales, gastronomía, que probemos algo diferente siempre que podamos y que descubramos cada vez las grandezas que tiene nuestro país. Así es, Liz, gracias a tus sugerencias hemos podido viajar ya a Ollacachi, que quedamos enamorados de este lugar. Tenemos también pendiente ahora este tema de Píllaro, tema de los guayacanes que habíamos hablado también en la anterior semana. Entonces, gracias nuevamente y continuamos con Emprendemos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí. Hoy en Mundo Emprendedor les contaremos sobre BioBiesel, el invento que convierte tus desperdicios de comida en fertilizante orgánico. ¿Qué les parece, chicas? Esto se realiza a través de un compostaje. Y cuéntanos, ¿qué es compostaje, Bernardo? Para que todos nuestros radioescuchas conozcan de qué se trata. El compostaje es un fertilizante que se compone de residuos orgánicos. Estos entran a un proceso de transformación de materia orgánica para obtener un abono natural. El desperdicio de comida es uno de los grandes problemas que debe enfrentar el hombre en la actualidad. Lo peor de todo es que parte importante de las personas no tienen conciencia de toda la cantidad de alimentos que terminan en la basura. Así es, Dianita. Estos restos de comida luego se pudren y generan metano, gas de efecto invernadero que influye en el calentamiento global más que el CO2. Por lo mismo, ya han aparecido algunas iniciativas que le buscan un fin más práctico y ecológico a los residuos. Así surge BioBiesel, un invento de la empresa taiwanesa Bionicraft, que convierte los desperdicios en fertilizante. Pero dinos, Bernardo, ¿cómo se hace? Bueno, les cuento. Para lograr esta transformación, el BioBiesel, que tiene forma de un elegante macetero, utiliza sus tres compartimentos con tierra, gusanos y aserrín para realizar un compostaje, que es lo que les decía antes, un abono orgánico, con los elementos que ahí se van depositando. Los restos de comida tardan 7 días en ser desintegrados y el resultado es un abono que puedes usar en otros maceteros. El objetivo principal del proyecto es generar conciencia sobre el tema del desperdicio de comida, afirma Hashin Chao, inventor de este producto orgánico. ¿Qué les pareció, chicas? Me encantó, pero creo que aquí en Ecuador sí lo hacemos. De hecho, tengo un amigo que tiene un espacio para poner la tierrita y todos los desperdicios que salen. Entonces, genial que ya pueda también como industrializarse y ayudar, obviamente, al medio ambiente. Sí, es una buena idea que estemos empezando a implementar nuevas ideas aquí que nos ayudan para el medio ambiente. Es una buena idea, yo creo que todos deberíamos ponerlo en práctica. Aparte de que no es nada difícil, no está nada complicado, yo creo que lo podemos hacer empezando desde nuestras casas y enseñando sobre todo a nuestros hijos pequeños. Así es, chicas, y a veces buscamos los grandes inventos para poder combatir el cambio climático cuando tenemos cosas sencillas, como la nota que escuchamos hoy, ¿no? Entonces, a nuestros radioescuchos les invitamos a que investiguen más sobre BioBiesel, busquen en internet, vean cómo se hace, y si no es precisamente este el producto que podemos comprar, podemos replicar algo, como decía Lucy, ¿no? Que ya hay gente que lo está haciendo acá, y nosotros también deberíamos tomar ese ejemplo. Nosotros vemos a veces en las cocinas cómo sale la comida, cómo salen los desperdicios, y nos damos cuenta que inconscientemente también estamos contaminando. Así es. Bien, chicos, entonces les dejamos con esta un poquito de música con la agrupación ecuatoriana Suburbia y Camila Terán con su tema Camino. Camino por el barrio la noche entera, reprochándome que idiota lo hice tan mal. El tiempo pasa y no veo la manera despierto. Por todas partes.